12 y 6 minutos, vamos a quedarnos, tal y como marca esta sintonía, cada martes con nuestro espacio dedicado al ámbito de la política, y en ese sentido, dentro de lo que es la ronda de intervenciones, hoy participación, tal y como les anunciamos en el arranque de la mañana, para Izquierda Unida. Ya nos acompañan en los estudios de la radio tanto su edil en el Ayuntamiento de Ubrique, Pepi Morales, como José García Solano, coordinador local de esta formación. Ambos bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes. Y además en el día de hoy también nos acompaña un historiador local que conocen perfectamente, que bueno, pues nos va a hablar de una propuesta además que se va a hacer por parte de Izquierda Unida durante los próximos minutos. Ahora lo vamos a explicar. Fernando Sigler, bienvenido, buenas tardes. Gracias, buenos días. Bueno, pues como decimos, vamos a hablar de diferentes cuestiones. Saben que cada formación política elige los temas que quiere abordar en cada espacio dedicado a la política cada martes aquí en la mañana. Y bueno, pues como decimos, en primer lugar, una iniciativa en relación a la memoria histórica, la recuperación de la memoria histórica, una propuesta que va a llegar por parte de Izquierda Unida y que tiene que ver con una asociación, porque se cumplen 80 años de la fundación de la Sociedad de Mujeres Obreras Renacer, ¿verdad, Pepi? Sí. Bueno, en el tema de, en el caso de Memoria Histórica, Izquierda Unida tiene tres propuestas. Dos se llevarán al Consejo Sectorial de la Mujer. De estas dos hay una de marcada actualidad, como tú bien has dicho, después de que han pasado 80 años de su creación. Se trata de cómo acabas de recordar, de la Sociedad de Obreras de Sirvientas Renacer de Ubrique. De ser aceptada en el Consejo de la Mujer esta propuesta, los actos para su conmemoración se encuadrarían entre los que se acordaran para celebrar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y su organización correría al cargo de la Asamblea Local de Izquierda Unida. Y en este caso voy a presentar yo misma, si no importa, a Fernando. Fernando es Sigler, por todos conocido, es doctor en Historia por la UNED y premio extraordinario de doctorado. Su tesis doctoral, dirigida por Javier Tusell, versa sobre la reforma agraria de la Segunda República en la provincia de Cádiz. Es autor de la monografía La reforma agraria en espera. Francisco Garrido, pionero de los asentamientos campesinos de la Segunda República en Andalucía, es profesor también de Historia del aula de la UNED en Olvera y además es editor. Buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes. Bien, pues sí, como se ha anunciado, se ha hecho esta propuesta para que Izquierda Unida la eleve al Consejo Sectorial de la Mujer, para que este organismo local en su conjunto lo asuma como una de las actividades que se celebran en torno al Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Entonces, la propuesta que yo mismo hice fue con motivo del, como se ha dicho ya, del 80 aniversario de la fundación de la Sociedad de Obreras Sirvientas Renacer de Ubrique, una entidad pionera formada por mujeres, y entonces creemos que es un momento muy oportuno para recordar esta iniciativa, esta entidad, sus fines, sus integrantes y el corto espacio de vida que tuvo. Bien, entonces hay que decir que se trata de ofrecer una serie de actividades para que la asuma el Consejo Sectorial de la Mujer, que consistirán en recordar el papel que tuvo esta entidad formada por mujeres, y en ese sentido se propone que se proyecte un audiovisual cuyo guión elaboraré yo mismo y el desarrollo multimedia lo hará Manuel Ramírez. Seguidamente habrá también una charla coloquio por parte de una historiadora y una descendiente de la presidenta de esta entidad. También se elaborará un folleto informativo sobre la historia de esta asociación. Y finalmente se propone que el Consejo Sectorial de la Mujer rinda un homenaje a esta asociada por vía de un reconocimiento a sus descendientes. De hecho, estamos contactando con descendientes de las personas que formaron parte de la Junta Directiva. Esta asociación se fundó el 1 de junio de 1936 y fue presidida por Josefa Sevilla Villanueva. Entonces, estamos en contacto con descendientes de ella y de los restantes componentes de la Junta Directiva para culminar esta propuesta con un reconocimiento público de estas personas. Hay que decir que probablemente en los próximos días dedicaremos un programa específico aquí en la emisora municipal al desarrollo de esta actividad y de otras propuestas sobre recuperación de la memoria histórica que se ha elevado a Izquierda Unida y que Izquierda Unida a su vez lo ha elevado o lo va a elevar al conjunto del ayuntamiento para que sea el ayuntamiento como tal, como institución local, la que promueva esas actividades de las que hablaremos en el programa próximo. Sí, sí, es solo un anticipo, vamos a decir, simplemente se esbozan algunos datos de lo que ampliaremos en una próxima entrevista de actualidad local en relación a estas propuestas, en definitiva, ¿no? Por ejemplo, a lo que significaba, lo que supuso esa sociedad de mujeres de la que se cumplen de su fundación 80 años en este 2016. Efectivamente. Pues, como decimos, son cuestiones que en cualquier caso les ampliaremos. No sé si Pepi en este sentido quiere añadir algo más. Teníamos tres propuestas en cuanto a la memoria histórica local. Una segunda propuesta que Izquierda Unida llevará al Consejo Local de la Mujer está relacionada también con el cambio de una de nuestras calles por el definitivo por el que siempre fue reconocida. Y en dicho consejo se expondrán los motivos que se tienen para hacer esta petición. Como bien ha dicho Fernando, no vamos a adelantarnos, sino que cuando esté todo bien atado y bien atado ya se dará todos los detalles. Mientras tanto, vaya a permitir que no avancemos más información hasta que no se dé a conocer en dicho consejo. Una tercera propuesta que Izquierda Unida quiere llevar a pleno y con el concurso y aceptación de los demás grupos políticos municipales también tiene que ver con nuestra memoria histórica y con la conmemoración de los 80 años de su acontecimiento. Porque estamos totalmente convencidos de nuestra obligación colectiva, local y humanitaria. Porque tantos años se antojan ya insoportables. Porque si no lo solventamos ahora, será una tarea que le dejaremos a quienes vengan detrás de nosotros, la siguiente generación o tal vez la posterior. Pero seguro estamos que es una página de nuestra historia que tenemos la obligación moral y humanitaria de pasarla, pero que no olvidarla. Porque quien olvida su historia se condena a repetirla y nadie querrá otro error semejante. Una tarea, un compromiso, que ha de pasar necesariamente por la corporación municipal, pero que también se podrá hacer partícipe a la población ubriqueña en general, porque trasciende los muros de la Casa Grande. Se formularía una moción en la que la exposición de motivos ha de tener un peso tal que quedemos convencidos de que este paso tan importante, también hacemos historia con la decisión que tomamos. Izquierda Unida creo que va a hacer historia y estamos totalmente convencidos de ello. Y el único sentimiento adverso que nos puede quedar es no haber tomado esta decisión mucho antes. La cantidad de personas que ya no están entre nosotros y que ellos hubiesen agradecido de corazón haber asistido a un acto como el que podemos proponernos no va a ser posible, lamentablemente. Al menos nos servirá para que la situación no se prolongue más en el tiempo y esperemos que todo concluya felizmente, porque no hay otro propósito que el de hacer justicia con la memoria, porque la verdad y la reparación no nos corresponde a estas instancias municipales. Pepe, no sé si quieres añadir algo al respecto de... No, solamente añadir que creo que la historia nos enseña lo que hemos sido y sobre todo creo que nos puede enseñar cómo deberíamos ser. Yo creo que nadie que tenga unos mínimos conocimientos de la historia puede hacerse una idea de qué es lo que ha transcurrido en las sociedades humanas, en las sociedades nuestras concretas. Y, por supuesto, desde luego, va a tener muy poca visión de cómo puede ser el futuro de nuestra sociedad. Yo creo que la base fundamental es el conocimiento, y el conocimiento basado en la historia. Pero, claro, una historia objetiva, totalmente limpia y clara y transparente, pues porque estamos hartos también de cuántas historias hemos leído donde todo eran mentiras y donde de alguna manera incluso se justificaba los errores de la propia sociedad o del propio poder, ¿no? Yo creo que afortunadamente es en la libertad donde se puede avanzar en el conocimiento de la historia y en la que nos puede poner en brete y en un camino, pues de una manera clara, ¿no? De una manera justificada socialmente para tener esa sociedad que nos merecemos y que creo que la única que puede asegurarnos también la permanencia en este planeta, ¿no? Que también la historia y la ciencia nos enseña que es la única que tenemos ahora mismo y que por tanto hay que conservarla y sobre todo tenemos que saber cómo conservarla. Es decir, que todo es un cúmulo de conocimiento y los que nos pueden dar la clave de hasta dónde podemos llegar y qué es lo que debemos de hacer para vivir en paz, que los últimos años, la verdad, que es que creíamos que todas las guerras estaban ya superadas y nos estamos viendo involucrados, que cada vez hay más guerra y cada vez están más cerca. Es decir, que yo creo que es un error, y es un error es un error humano, es un error político también, es un error y un fracaso de la propia sociedad, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos que reflexionar mucho, tenemos que debatir mucho y sobre todo barajar elementos objetivos, claros, ¿no? Donde nadie nos pueda o nadie pueda suponer que las mentes humanas se pueden distorsionar tanto como para que lo único que vean sea lo que los medios de comunicación muchas veces interesados, el poder político muchas veces interesado y las economías, las grandes economías mundiales que son las que de alguna manera nos inducen y nos conducen por donde tenemos que entrar. Yo creo que aquí lo que hace falta es mucho conocimiento por la base, mucho conocimiento de la sociedad para rebelarnos contra todo aquello que nos oprime y todo aquello que nos conduce pues al abismo. Pues eso en relación a propuestas de Izquierda Unida, como decimos, en torno a la memoria histórica, la recuperación de la memoria histórica local. Hay otra serie de cuestiones que dentro de que este espacio queréis abordar en el día de hoy, por ejemplo, relativas al PGOU, ¿no? Al Plan General de Ordenación Urbana. Sí, es un tema que, por suerte o por desgracia, pues lo vamos a seguir manteniendo durante mucho tiempo, no a nosotros, ¿no? Que no como grupo municipal exclusivamente, sino que va a ser pues un debate que se va a mantener en el propio ayuntamiento y tenemos la obligación también de trasladarlo a la calle. Ya nosotros hemos hablado en alguna ocasión en este mismo medio, en Radio Ubrique, de la necesidad que hay de conocimiento, pues estamos hablando de conocimiento, que es la base fundamental para dirimir y para tener unos objetivos claros. En este sentido, estamos convencidos en Izquierda Unida de que la población en general ubriqueña pues no tiene ese conocimiento de lo que va a suponer, lo que puede suponer un PGOU para nuestra localidad. Un PGOU que nosotros hemos sido y seguimos siendo muy críticos en su conjunto, ¿no? No vamos a decir que todo lo que se planea es erróneo, pero que sí, en lo fundamental, en lo más importante, yo creo que estamos equivocados completamente, ¿no? Nosotros nos agarramos mucho al tema de la mayor extensión de superficie como suelo urbanizable y, sobre todo, también la proyección del PGOU, del Plan General de Ordenación Urbana de Ubrique, pues pone en segundo plano, en segundo lugar, en un lugar secundario, lo que es el trazado de la carretera, de la travesía, que comunique la entrada de Ubrique por las cumbres a llevar esta carretera a los polígonos. Eso es lo esencial, eso es lo más importante. Nosotros propugnamos de que son dos aspectos totalmente distintos. Primero, que hay que darle prioridad al trazado de la carretera de travesía que conecte a los polígonos. Yo creo que es una necesidad imperiosa de hace ya mucho tiempo, pero que cada vez esto es insoportable, ¿no? Es insoportable y creo que no hay esa sensibilidad en el ayuntamiento, en el gobierno local, por separar una cosa de otra. y o al menos, si no se separa, sí darle prioridad a lo que es el trazado de la carretera. Ahora mismo, tal y como, entre otros aspectos que observamos en el PGO, pues es la supeditación de ese trazado a lo que es el desarrollo del PGO. Por mucho que se insista por parte de quien ve que esto no supone un relajo o una situación secundaria a la que deja el trazado de la carretera, de la travesía a los polígonos, pues la verdad no está haciendo un buen trabajo, ¿no? Nosotros recientemente, hace unos días, tuvimos un encuentro con el concejal de urbanismo en su despacho, en la que les poníamos esta misma cuestión, ¿no?, que planteamos, entre otras, pero que para nosotros esa es fundamental, es decir, de primer orden, aunque puede que podamos incluso pues plantear otras, ¿no?, pero que nosotros queríamos darle mucha relevancia y mucha insistencia en esa necesidad de que la travesía debe de tener prioridad sobre todo más, y si es posible incluso pues que se priorice, que se desgaje si es necesario, pero que no tiene que ir paralelo al desarrollo del PGO, pues porque que entonces no estamos haciendo el trabajo necesario y útil que está necesitando nuestros polígonos, nuestra industria local más importante. Claro, hay discrepancias. El equipo de gobierno sigue manteniendo en esa postura, aunque también nos reconoce de que pudiéramos tener razón, pero eso de que pudiéramos tener razón, nosotros no lo percibimos a nivel técnico, pues porque no tenemos ese conocimiento, pero sí de una manera popular o de una manera, yo qué sé, de sentido común, ¿no? Y luego, después de haber tenido los contactos que tuvimos con la Delegación Territorial de Fomento, que los técnicos sí nos aseguraban de que la propuesta que llevaba Izquierda Unida pues hasta ahora era la mejor, porque el trazado se acortaba, incluso las necesidades financieras para una obra de esta envergadura también eran, se hacían mucho más factible, y además lo que el trazado futuro que pudiera tener en una segunda y tercera fase el desarrollo de la circunvalación, pues no tenía un impacto medioambiental como puede tener el que ahora mismo se está dibujando en los planos del equipo técnico redactor del Plan General de Ordenación Urbana de Ubrique, ¿no?, donde se perfila, vamos, un trazado de una envergadura y de una longitud pues cuatro veces como mínimo de lo que se supone que podía tener la idea que nosotros habíamos plasmado y que fue muy muy bien acogida por los técnicos de Fomento. Aquí hay un aspecto también muy muy importante que hay que tener en cuenta. No solamente ya Fomento, porque todavía Fomento no ha dicho la última palabra, ni nosotros conocemos la respuesta que tiene Fomento o que va a dar Fomento a la petición o al planeamiento que se hace del PGO. Eso por un lado, y por otro también hay una intervención muy directa por parte de lo que es el Consejo Rector del Parque de Grazalema. Es decir, que tenemos ahí dos patas muy importantes, que son las que en definitiva van a dibujar o a dibujar esencialmente cuál va a ser la proyección o la extensión en superficie de mayor extensión. Porque estábamos hablando en principio de poco más de 20.000 metros cuadrados, ahora ya últimamente pues estamos hablando de más de 120.000 metros cuadrados. Para nosotros no es un problema que haya 50 o haya 120.000, el problema está en cuanto que esa mayor extensión en superficie de suelo urbanizable lo que está es obstaculizando el desarrollo, el mejor desarrollo de una travesía tan necesaria para nuestra industria. Y además le coarta incluso la posibilidad de un desarrollo práctico y rápido. Es decir, que mucho me temo yo que, o nos tememos eso, que efectivamente tanto la respuesta que pueda dar técnicamente Fomento, la delegación territorial, provincial de Fomento, como la propia Consejería de Fomento. Y a eso le añadimos también las respuestas que puedan dar desde el parque. Es decir, que yo creo y creemos, estamos convencidos, de que se ha ido a un pegol, se ha ido a una aprobación de un avance, donde hay cuestiones tan fundamentales, tan importantes, que deberían de haberse analizado en mayor profundidad, con mucho mayor detenimiento, y no plantear unos asuntos dentro del PGOU que al final lo que nos va a hacer es retrasar la posibilidad de mayor agilidad del PGOU, con la obstaculización que va a provocar, y seguro, con toda seguridad, el desarrollo de esa vía tan importante y tan necesaria para el desarrollo de nuestra industria. Eso en relación al PGOU, al Plan General de Ordenación Urbana. Sí. En esa misma reunión con el concejal de urbanismo, pues quisimos saber algo más sobre sus palabras, las palabras que utilizó en el pleno referente al PGOU, que ahora en breve pues va a haber un nuevo concurso, me refiero a participación política de los grupos municipales con el equipo de redactor. Nosotros ahí discrepamos en el sentido de que no querríamos que solamente se quedara en el tema de discusión técnico-política, porque eso tampoco nos llevaría mucho más lejos. Vemos muy necesario que este debate y sobre todo este conocimiento, que es lo que nosotros valoramos mucho, porque ese el conocimiento no nos llega a la inmensa mayoría de los ciudadanos, se haga participativamente con la sociedad local, de tal manera que todos los colectivos y particulares pues tengamos un lugar, un espacio donde poder debatir y donde poder analizar perfectamente los planteamientos de unos y de otros. En ese debate, en esas reuniones, pues nosotros indiscutiblemente vamos a presentar nuestras opiniones, las mismas que estamos señalando aquí, y habrá que introducir otras más. Pero nos queríamos ceñir, y como siempre tenemos tan poco tiempo en la emisora, igual que todo el mundo, pero muy poco tiempo para hablar de tantos temas, de tantos asuntos dentro del PGOU, pero queríamos referirnos a este tan importante y que manifiesta de una manera clarísima que lo que se ha hecho hasta ahora no todo es válido, más bien bastante mediocre, pues porque no nos saca de la situación. Bueno, pues en principio se acoge como bien recibida la propuesta que hacemos de sacar de los muros de la Casa Grande este planteamiento, esta discusión sobre el PGOU. Y en esa estamos. De todas maneras, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, que es el que también hemos anunciado alguna que otra vez, en el sentido de crear la infraestructura necesaria desde Izquierda Unida para que, llegado el momento, pues tengamos los mecanismos a punto pues para hacer ese mismo debate, ese foro ciudadano, donde planteemos y demos a conocer nuestro criterio y coparticipemos con los asistentes a ese acto, pues para enseñar y que nos enseñen. Es decir, que entre todos veamos cuáles son los aspectos negativos y positivos que pueda tener el Plan General de Ordenación Urbana. Y en ese trabajo estamos ya hemos iniciado también el montaje audiovisual para ese momento, y yo espero que si la disposición que tenga el ayuntamiento a este respecto colma todas nuestras expectativas, pues posiblemente no llevemos a cabo lo que proponemos desde el punto de vista de Izquierda Unida, ¿no? con la generalidad de la sociedad ubriqueña, ¿no? Y si no es así, pues lo llevaríamos a cabo. En fin, y yo creo que seguimos en la misma tónica de planteamiento, es decir, no nos hemos movido un ápice de lo que proponíamos y lo que seguimos proponiendo a este respecto. Eso ya decimos sobre el PGOU, Hay otra serie de cuestiones que se querían abordar en el día de hoy desde Izquierda Unida, por ejemplo, relativas a las viviendas de la carretera de Cortes, ¿no? Este es un punto importante porque, como bien comentaba Pepe, el coordinador de grupo, nos sentamos el jueves pasado con el señor Chacón, concejal de urbanismo, y entonces en diciembre le enviamos un escrito donde les poníamos la situación que estaba sufriendo alguna vivienda de la avenida de Corte, la más cercana a la plaza de Trebujena. No recibíamos contestación, se expuso en pleno y el mismo concejal nos dijo que expresó claramente que no tenía ninguna, no ponía cortapisa a que nosotros nos reuniésemos con ellos, incluso sin tener cita ni llamar previamente. Y así tomamos la palabra, nos sentamos con él, tanto José García como esta que os habla, y les pusimos claramente la situación que estaban viviendo estos vecinos. Decir que nuestro grupo estos vecinos nos manifestaron la problemática que estaban sufriendo, y tanto Pepe como otra compañera estuvieron de visita y visitaron esta vivienda, y realmente vinieron un poco impactados, y así se lo hicimos saber al señor Chacón. Decir que estos vecinos hicieron un escrito que estaba dirigido al ayuntamiento, pero estas personas, los que tienen esta problemática en su vivienda, lo único que reciben es una breve respuesta, y además verbal, por parte de los técnicos del ayuntamiento. Textualmente lo digo, el ayuntamiento no va a hacer nada. Esta contestación se le da a estos vecinos desde los servicios técnicos municipales sin conocimiento. Vamos, el concejal, cuando nosotros nos sentamos con él, como bien decía Pepe, no tenía conocimiento de que estaba ocurriendo, no tenía conocimiento ni siquiera de ese escrito. Entonces, hace escasos minutos hemos recibido un mensaje de él, que aún todavía no tiene contestación, y estamos esperando esa explicación a esta situación, que tampoco es razonable, ¿no? Ya que el mismo concejal, como ya digo, no sabía que hasta el ayuntamiento hubiese llegado un escrito de denuncia por parte de estos vecinos que son propietarios de estas viviendas, ya digo, que están situadas en la avenida de Corte, las más próximas a la plaza de Trebujena. ¿Cuál es la problemática, por cierto, Pepi? Lo digo para... Ahí sí me gustaría que el que estuvo en el campo, digamos, diese una poquita de semblanza, porque la verdad que el que visitó y vio la vivienda fue nuestro compañero Pepe, y él puede explicar con más amplitud la situación de la vivienda. Sí, y además hicimos fotos, lo que está diciendo Pepi respecto al escrito, redactado por un técnico que esta misma familia lo recabaron para trasladarlo al ayuntamiento. Y en la vivienda, pues estos vecinos, son varias viviendas, y estos vecinos pues nos enseñaron la grieta de las viviendas, las humedades, y todo como consecuencia de obras municipales, que es lo que parece ser que se destaca con prioridad. Y todo nos lleva también, no solamente a las obras que continuamente y durante muchos años han estado haciendo mal por parte del ayuntamiento, ¿no?, sino que las últimas que fueron promovidas por el ayuntamiento, cuyo alcalde en aquel momento era Javier Arenas, pues parece que eran las que aún más agravaron la situación. La situación que provoca estas humedades y la rotura o las grietas en los edificios, incluso el hundimiento del acerado y parte de la calzada, es una acumulación de agua en el subsuelo, con motivo de que las aguas de lluvia y no tanto de lluvia también, pues se acumulan de tal manera que no tienen salida a la, al arroyo. Eso es la explicación que nos dieron estos vecinos, copilada de la explicación técnica que también le dio el técnico al que ellos recurrieron, y que solamente cuando alcanzan un cierto nivel las aguas retroceden para atrás, es decir, como si dijéramos, van hacia la avenida de Corte, hacia el Bar de Corcha, ¿no? Como dijéramos. Y esa entonces tiene una salida o una salida, pero en superficie, de muy poca cantidad de agua, con lo cual la acumulación que se produce entre el número 2 y el número 6 o 8 de esas calles, pues permanece en tal sentido esa humedad y esa acumulación de agua, que hace que el terreno se reblandezca y con el tiempo pues se vaya hundiendo. De hecho, en cada X tiempo, pues en muchas ocasiones se ha habido que reforzar o reelevar tanto la calzada en ese tramo como el acerado. Es decir, y que a un escrito de estas características, de esta preocupación de estos vecinos, que llegue al ayuntamiento suscrita y firmada por un técnico pidiendo explicaciones hace varios meses, y que la única respuesta que haya tenido por los servicios técnicos municipales sea de que, y verbalmente, el ayuntamiento no piensa hacer absolutamente nada. Mientras no nos desmientan estas palabras, que las hagan verdad o mentira, yo creo que son las que vamos a mantener. Pero lo que nos causa también mucha indignación es que a estas alturas el concejal de urbanismo no hubiera tenido conocimiento de ese escrito. Yo no culpo al concejal de urbanismo, que no lo lea todo, pero que si es una carta de esas características, los servicios técnicos también han debido de trasladarle esa preocupación de los vecinos al concejal de urbanismo, ¿no? Y él hubiera dado la respuesta. Yo no sé hasta qué punto, si esta respuesta es así exactamente tal y como nos las han trasladado, es solamente una opinión de un técnico municipal, aunque sea el arquitecto, o es porque él puede dar esa opinión, pues porque tiene el visto bueno del concejal. Eso es lo que habría que dirimir, y a la espera estamos de una respuesta más clara y que sepamos exactamente qué es lo que ha ocurrido. La verdad es que estamos en el límite del tiempo, pero había una gran cantidad de temas que quería abordar Izquierda Unida, así que, Pepi, sí, una última cuestión que creo que... Sí, vamos a ver, aquí estamos hablando, pero todos los aspectos no son malos, ni garrafales, ni... Quiero decir que hay aspectos que estamos viendo que también se están cumpliendo, como hemos visto la calzada tanto el alumbrado y el socavón. Lo que me están diciendo que no tenemos más tiempo, lo que le voy a dar el paso a mi compañero Pepe y nada, y decir que hemos estado por la calzada, hemos visto lo que se ha arreglado, que ya era tiempo, era el momento, más que nada para aquellas personas que se aventuraban a subir en coche, y también para los vecinos, que la verdad que ya era una situación insoportable, igual que el alumbrado que se estaba arreglando, la mejora del alumbrado de la calzada. Pero vamos, nosotros no nos quedaríamos ahí, nosotros queremos y proponemos que estas mejoras se extiendan hasta lo que es las cumbres y el entorno del ecomuseo. Pues con esa última cuestión, sí, no hay tiempo, ¿no? La verdad que no, que sí. Quería por lo menos manifestar, aunque sea muy, muy breve tiempo, manifestar para los vecinos de la calle Practicante de Antonio Río que este tema no lo hemos olvidado, ni mucho menos. De hecho, en un par de días he estado viendo la situación de la calle Practicante Antonio Río. Hemos hecho alguna foto y la verdad es que la situación es muy, muy, muy lamentable. Y lo que desde aquí queremos denunciar es la actividad o la acción negativa por parte del ayuntamiento, que los refuerzos o las medidas de seguridad que tiene puestas, que son las vallas que tiene puestas en la calle, pues están por los suelos literalmente, es decir, que o prácticamente, pues porque la mayoría de las vallas por el viento o por lo que sea, pues están en el suelo. Yo creo que de vez en cuando también el ayuntamiento tiene que tener la obligación, la responsabilidad de acudir por allí y ver cuál es la situación de las medidas de seguridad que tiene en la calle, ya que no es capaz de, hasta ahora, que sepamos, dar una respuesta más positiva al arreglo de esta calle. Ahora sí, nos vamos a quedar en este punto, en este espacio de política, hoy con protagonismo para Izquierda Unida y en concreto para, nos han acompañado Pepi Morales y José García Solano, también, invitado en este caso, Fernando Sigler, así que a los tres muchísimas gracias y con Fernando, por cierto, nos quedamos con esa cita ya próxima, la emplazamos a una entrevista de actualidad para abordar alguna de las cuestiones que hemos comentado en este espacio. Así que a los tres, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Buenas tardes.